siento voluntad. Solo rock and roll y nada más. Viernes por la noche no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa 177. Mi nombre es Darío Bardín y del otro lado está Roma Pinap. Roma Pinap. Pregunto por las dudas. Después de un largo receso he vuelto. Viste, siempre que a veces pasa, qué sé yo. Y bueno, sí, a veces tuve que tomás resolver algunas cuestiones. Tus vacaciones. Oh, ojalá hubieran sido vacaciones. Pero bueno. Y bueno. Pero no sé, estabas desaparecida. El público, la muchedumbre, acá estaba en la puerta haciéndome quilombo, porque vos no estabas, viste, pero... Y yo digo, ¿qué quieren que haga? Digo, claro, estaban todos los fans con las cacerolas, ¿viste? Arrotados. Haciendo quilombo, viste, rompiéndome la reja. Me partieron la reja por la mitad, viste. Y yo decía, yo no tengo la culpa, hablen con el cordobés, él es el que le está escupiendo el asado. Así que hablen con él y... Pobre. Y... Gracias al cordobés. Arreglen con él, viste. Por siempre cubrir cuando se necesita. El cordobés, te mandamos un saludo al cordobés. Al cordobés y a sus fans. Y a sus fans cordobeses. Sí, él tiene sus fans. Dylan, Elegante, Lali y toda esa Elegante gente. Elegante que ahora está con la Nara. Ah, deja, no hablemos de. Deja, me hacen reír los chistes, boludo. De lo nombré una vez y ya está, listo. Déjate cuando joder. Te pasás de Osde, viste. Hay un meme que dice: cuando tenías Osde y te pasas a Ioma. No, son unas hijas de puta. No, yo vi uno, que lo digo Cardi. Rápido. Sí. No, vi uno de la China Suárez con Colapinto. Ah, lo vi. ¿Cuál? A ver. El que dice uno es rápido, qué sé yo, ligero, ¿no? Y estaba hablando. No, no, en uno dice, está la foto de Fangio y dice sí. Colapinto solo. Y después hay una foto que dice Colapinto con la China Suárez y está la foto de Chano. Qué hijo de puta. Como que viste que se va a hacer mierda. ¿Pero qué está con la mina? Yo no estaba enterada. Yo pensé que era sí, puro sí. No, no, ¿qué? si lo filmaron. Encima, si vos ves el video, que le están caminando por Madrid, ¿viste? Y le gritan a la mina, la saludan, que ella saluda y el chabón se da vuelta y se agarra la cara como diciendo la puta madre, ¿viste? ¿Qué estoy haciendo? Me engancharon, ¿viste? Digo, ahí como diciendo la puta madre, estamos caminando por acá, hay gente por todos lados. Bueno, pero Madrid, ¿viste cómo es? Tampoco... Y sí, es como Buenos Aires, la capital. Y claro, ahora... Está lleno argentino en España. Está minado. Hay que estar igual con el chinazo. Dios mío. Pero a mí, ¿sabe qué? Me mandan... Ni siquiera no la dejo ni que me mande un WhatsApp. Donde me está escribiendo, veo la China escribiéndote, ya me tomo el avión, ya rajo. En parapente me voy. Me voy en parapente, olvídate. Le digo a Edith, andate con Antonio Banderas, dejame romper la bola y... Además, vamos los dos en el parapente y bajamos en España. Están los dos ahí. Y chao. Sí, olvídate. Ahí pero sí que bueno. Voy a ser más rápido que Colapinto. Que Colapinto, que bueno, Fangio. Para el que le gusta la China Suárez está bien. Para mí es reinsulsa, pero bueno. Son distintos importa, gustos. ¿Viste? Yo no la dejo ni hablar. No la quiero escuchar hablar, no me interesa. Sí, no. No habría mucho que importa hablar tampoco. A mí que me importa si es insulsa o si es salada, no me interesa. La verdad que ni me importa. El otro día me comí una picada con Alejandro, que le mando un saludo. Me comí una picada de aquella. Pero abominable en el fondo de mi casa, ¿viste? Sí. Pero una vez, ¿no te conté la del loco ese de la morcilla? Ahora me estoy acordando. Invito a una era la mujer, era amiga nuestra, ponele, ¿viste? O se juntaba sí. con nosotros, pues ya fue, ¿viste? Y vino con sorpresa, vino con el marido, ¿viste? Un pelotudo. El chabón, ¿viste? Espero que no me esté escuchando porque está todo bien con ellos, ¿viste? Pero... el chabón agarra... A ver, yo si voy a tu casa a comer, ponele, vos me invitás a comer, ¿no? Y yo, como yo soy medio, como te dije, complicado para la comida, te pregunto qué vamos a comer, porque si me da puré no te voy a comer, ¿viste? No, y para que decís, no cocina el pedo. Pero poné que vos me decís, venite Darío, vamos a comer un asadito. Listo, vamos, ¿viste? Voy. Si a mí no me gusta el asado, o sea, si el asado está duro, poné que está duro, o está, ¿viste? Pasado, ¿viste? Muy seco. Y no me gusta. Sí. Yo no te voy a decir nada. Nada te voy a decir. No te voy a decir, che, mirá. Encima que me invitás, ¿viste? No te voy a decir nada. La única que te puedo decir es si está crudo, che, lo dejo un cachito para la parrilla, ¿viste? Si está sí, crudo, obvio, es otro historio. Pero si no, no te digo nada. Es simple. Si vos me das chimichurri y a mí que no me gusta, no le pongo y chao. Mirá qué problema. ¿Viste? Pero yo no te voy a andar diciendo lo que tenés que hacer en tu casa o porque queda mal, ¿viste? ¿Cómo te voy a andar criticando la comida, viste? No te voy a criticar la comida, me la morfo como esté, viste. Salvo que esté cruda, ya te dije. Bueno, este salame, yo agarro, hago el asado, todo. Es más, estoy hablando con él mientras hago el asado. Está al lado mío, viste. O sea, él veía todo lo que yo hacía. Entonces, bueno, viste que 5 minutos antes de que esté el asado pones la morcilla para que se caliente, obviamente. No la va a tener una hora, viste. Si se calientan dos pedos. Sí. Bueno, pongo la morcilla, todo. Cuando les empiezo a servir, el asado estaba espectacular, ¿viste? Este boludo agarra y me dice, ¿qué hiciste con la...? Pero encima no me tenía confianza el loco a mí. Yo me tenía confianza con la mujer, con él no. Yo no lo conocía a él, ¿viste? No es que amigo mío. Era la primera vez que venía a mi casa, el loco. Yo lo conocía de hola, ¿qué tal? Nada más, ¿viste? Sí, sí. El loco me dice, ¿pero qué hiciste con la morcilla? Pero así como si yo tuviera confianza como con vos, ¿viste? Y le digo, ¿qué hice? Le digo, ¿quién te enseñó a cocinar? Me dice. No. Yo pensé que me estaba cargando, ¿viste? Entonces me quedé, es más, me sonreí, ¿viste? Por, le digo, ¿cómo vas a hacer la morcilla caliente? Y yo, ¿cómo? Me está hablando en serio, porque ya me miraba con una cara de orto, ¿viste? Y cuando vi que la mujer agachó la cabeza como diciendo, qué vergüenza, ¿viste? Me está haciendo pasar este boludo. Entonces ahí me di cuenta que era en serio, ¿viste? Y lo miro y le digo, ¿y cómo querés que haga la morcilla, Leo? Me dice, la morcilla se come fría, chabón, me dice. Así, ¿eh? Con ese tonito. Ay, qué desagradable. La morcilla se come fría, chabón, me dice. Y yo le digo, la morcilla se come fría si vos querés. Le digo, sí, yo también comí un pedacito antes de hacer el asado. Después se calienta y claro, se come. La morcilla no se come caliente, esto es un asco, me decía. La morcilla se come fría, con sándwich. ¿Y qué querés comer asado con morcilla fría? Le digo. Ya, te hubiera dicho de última que no el... Pero estaba al lado mío él. Por eso te digo, estaba charlando conmigo. Él vio cuando yo puse las morcillas, ¿viste? Él vio todo. Sí. Me hubiera dicho ahí, ¿viste? Y por lo bajo, porque si no, a mí te me metes en... Yo si voy a tu casa y vos estás haciendo el asado, yo ni me meto. Entonces te me metes al mío, te revoleo con la pala, ¿viste? Del asado. Y sí, claro. En el medio de la trompa, ¿viste? Callate la boca. Si vos me invitás a un asado, lo estás haciendo vos y yo veo que lo estás achicharrando, no te digo nada. Te juro que ni me meto, por más que estés haciendo cagada. Y yo sé que estás haciendo cagada, no me meto. Porque el asado lo estás haciendo vos. Es una cuestión vos de respeto también, ¿viste? Su espacio. Cuando lo hago yo, callado la boca a todos, ¿viste? Bueno. Este agarra y empezó a hacer un quilombo, se armó por la morcilla, ¿viste? Entonces, mirá cómo se habrá armado, que le mando un mensaje a mi primo de audio, a Roberto, sí, el que hace las voces acá en Alto Voltaje. Sí. Y le digo, che, Roberto, ¿cómo se cocina la morcilla? ¿Vos la comés caliente o fría? Y me dice lo que todo el mundo piensa. Y no, fría me como una dos fetas antes, una picadita y después la caliento, obvio, me dice. Sí. Bueno. Me quedé callado, viste, tragando bronca y unas ganas de echarlo a la mierda. Pero no podía, viste, quedaba mal. Encima trajo una piba, amiga del hijo, qué sé yo, una pibita más a comer, no me había dicho nada. Bueno, no importa. En un momento empezamos a comer chinchulín y me dice, ¿por qué cocinaste el chinchulín así? Y yo, no, a este lo mato, digo. Este ya me alcanzó las pelotas, la puta madre. ¿Y ahora qué hice? La puta madre. Y me dice, el chinchulín se trenza. Le digo, lo trenzás si vos querés. Yo lo cocino de esta forma. Yo lo hago así, viste, tipo, lo voy cortando tipo orejita, viste. Todo sí, redondito. Y los pongo así. Sí. Y me decía, el chinchulín se trenza. Me decía, así no se hace, qué sé yo. Uy, la puta madre. Yo este le clavo el cuchillo en la frente, digo, viste. Le mando otro mensaje a mi primo. Le digo, che, ¿cómo haces los chinchulines vos? Le digo. Para ver si yo soy el único equivocado, ¿viste? Sí. Y le digo, ¿vos los trenzás? Me dice, no, a mí trenzado no me gusta, me dice mi primo. ¿Por? No, después te cuento, le digo. Pero yo escuchaba y le hacía escuchar los audios a este, ¿viste? Lo ponía en voz alta. Y me arruinó el asado. Me arruinó la gana de comer, ¿viste? Porque yo estaba callado. Estaba callado, no hablaba. Tenía ganas de irme, de que se vayan ya, ¿viste? Sí. Es más, si se iban antes de comer mejor, ¿viste? Y terminamos comiendo y yo se fueron y yo, viste, re caliente. ¿Para qué mierda trajo este pelotudo? No les digo nunca más, viste. Una calentura tenía. No, una bronca. Porque tenés que cerrar el culo, loco. A ver, es muy difícil. Si yo agarro y voy a tu casa y vos me decís, Darío, vamos a comer milanesa con papa frita, ponele. Y yo veo que vos ponele, a mí no me gusta poner limón a las milanesas. Hay gente que le encanta, viste. Sí. Yo veo que a mi milanesa le vas a poner limón. En realidad vos no le tenés que poner limón. Vos tenés que dejarla y que cada cual haga lo que quiera. ¿Viste? Claro. Pero si yo veo que vos me vas a dar una milanesa y le vas a poner limón, antes te digo, pará, Roma, no le pongas, mirá que no me gusta el limón, ¿eh? Ahora, si ya le pusiste y me decís, no hay más, es lo que hay, y todas tienen limón, y bueno, me la mando, ¿qué querés que haga? Y me la mando, sí, no te voy a decir. Hay gente que no es respetuosa, ¿viste? Se cree pero que yo no te voy a decir, me arruinaste la milanesa, ¿viste? No te voy a decir no, eso. No, claro. ¿Viste? Salvo que seamos, bueno, nosotros somos amigos, tomo confianza, por ahí te digo, Roma, la puta que te parió, me recagaste, me pusiste limón, pero sigo comiendo, ¿viste? Ahora, si es Manu, ponele que no la conozco, no le voy a decir, ¿qué hiciste? Me arruinaste la milanesa, porque va a decir, este pelotudo. Claro, no, ¿viste? Mándala. Claro. Ya, por dentro se está acordando todo mi pariente, ¿viste? ¿Viste? Pero hay gente desubicada, ¿viste? Porque callate la boca, bueno. Encima estás comiendo gratis, hijo de puta, te pagué yo el asado. Comételo como sea. Y si no querés morcilla, no comas. Lo que pasa es que él no comió morcilla. Él lo que se quejó es que él tenía ganas de comer morcilla y no pudo comer porque yo se la arruiné, ¿viste? Sí. Mientras tanto, a esto estaban todos comiendo. Bueno, Edith y Daniel no comen, pero la mujer se estaba, ¿sabes cómo se estaba mandando la morcilla? No te puedo explicar, el pendejo. Pero bueno, son así, ¿viste? Porque después para el sí, cumpleaños pero de Dani. La mina se habrá querido matar, una vergüenza. No sé, tiene una cara de ojete. Y no, pero no dijo nada, viste, pero ni hablaba. La pasamos como el orto. Pero después, al otro año, a los dos años, ponele, Dan invita al hijo al cumpleaños. Sí. Y el pendejo ya estaba más crecido, viste. La edad de Dani. Y había mucho chorizo, me acuerdo, viste. Sí. Entonces le voy a dar chorizo y se lo da a Edith. Y le dice a Edith: no tiene chimichurri. Ay, no me puedo acordar cómo era. ¿Cómo fue la situación? Más o menos te la cuento. No tiene chimichurri, no sé qué le batió, viste. Y Edith, viste, chimichurri, eso qué. Ella no, ni sabe hacerlo, viste. Le dice que no, viste. Dice: bueno, tenés. ¿Cómo fue que le dijo? Pendejo de mierda, 12 años. 11, no sé cuánto tenía. ¿No tenés algo para ponerle mayonesa? No sé, un cacho quechu, algo como diciendo: la puta que te parió me lo das así nomás, ¿viste? Algo tiene que tener, no sé qué dijo el pendejo. Yo tenía ganas de agarrar el chorizo. Hacer tipo boleadora, mejor no ¿viste? Mejor no, no, no, no, eso no. Agarrar tipo boleadora, ¿viste? Con todos los chorizos. ¡Pum! Y estampárselo en el medio de la frente, ¿viste? Callate, sos igual que tu papá, pendejo de mierda, ¿viste? La puta que lo parió, digo. ¿Qué pendejo de mierda? Y después dije, y si es igual al padre, ahora no entiendo, ¿viste? Salió igual todo a... Todo se reduce a eso, claro. La puta tal madre. Tal palo te la astilla. Pero yo cuando Daniel era chico y se fue a comer a la casa de alguien, algo, yo le decía... Comé lo que te den, si no te gusta algo, le decís a fulanito, mirá, esto no me gusta, habla bien, ¿viste? O no comas, no sé, le digo, pero... cosas que hacen los pendejos en tu casa que por ahí le decís, no lo hagas en otra casa, ¿viste? En tu casa por ahí lo dejas. Sí. Y por ahí le decís, no, en otra casa no lo hagas, ¿viste? Que está mal, ¿viste? Por ahí no sabe el pibe que está mal. Eso te estoy hablando cuando era chico, ¿no? Sí, sí. Bueno, decirle lo mismo a tu hijo, hijo de puta, no, Y claro, así es igual al padre. ¿Qué querés? ¿Viste? No, Daniel es respetuoso como yo. Bueno, vamos a las redes, vamos a las redes. Ah, antes, pará, antes que me olvide. Le quiero mandar un saludo a Mariana y a Luisa de la radio La Conciencia Top News, que salimos los sábados a las 7 de la tarde, porque ahora salimos este sábado y después se toman vacaciones hasta el 2 de febrero. Ok. Entonces le pregunté, le dije, pero ¿estamos en la grilla el año que viene? Le dije, ¿viste? Sí. Y me contestó, sí, sí, los amamos. Yo dije, pará, no será demasiado. Más linda. Y siempre me ponen besos, me mandan el mail diciendo que ya llegó el, ¿cómo se llama? El programa, que o sea que lo recibieron bien. Y me ponen, gracias a Dios, besos a Roma, saludos a Roma. Y ni te conocen, ¿viste? Pero bueno, entonces, bueno, le mandamos saludos y el año que viene vamos a seguir ahí en esa radio también. Buenísimo. Eso solo. Vamos a las redes. Instagram es altovoltaje71. Lo que es YouTube es altovoltaje LP. Y si no, el Facebook, la fanpage es altovoltaje. El email es altovoltaje1975@gmail.com. Exacto. Y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Y para escuchar todos los programas, todos los programas, no, el que quiere escuchar un programa, que una banda que por ahí estuvo en el programa 130, no sé, es decir, están todos los programas subidos en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify, en iVoox y en YouTube. Que ya van a volver las notas ahora en estas semanas. Lo dije también la semana pasada y no volvieron nada, ¿viste? Estuve muy ocupado, en serio. Estuve ocupado, no tenía tiempo a hacer notas. No tenía tiempo, ¿viste? De sentarme, ¿viste? A hacer una entrevista. No tuve tiempo. Porque aparte lleva su tiempo, llevas el armado, todo. No, lo que pasa es que después lo tengo que editar, ¿viste? Porque yo, ¿viste? Que paso la nota completa en video, la subo a YouTube, pero también... En Cadorna Rock, los domingos a las 7, sale la nota, pero con canciones. Entonces tengo que poner una canción, una parte, una nota, una canción, una parte, una nota, una canción. Sí. Entonces eso me lleva tiempo y no tengo tiempo, entonces por eso no hice. Ya nos estamos acercando al programa 200, 177 hoy. En el 200 vamos a tener a las cebras cantando, haciendo un acústico. Ya hablé con ellas. Sí, ya hablé con ellas y vamos a hacer un acústico. desde Mar Chiquita. Dale. Bueno, vamos a... ¿Eh? ¿No es Mar Desde Chiquita? Marchi le decimos acá. Sí, ah, sí. Bueno, desde Marchi. Bueno, ahora vamos a escuchar el primer tema y después vamos a seguir con los bloques correspondientes como hacemos todas las semanas. Vamos a escuchar a Hardbone con el tema Young Blood. Otra versión. Este es el bloque del cover. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Y Roma, hoy, ¿qué tema tenemos? Hoy tenemos la canción Crazy Train de Ozzy Osbourne, que está compuesta por Ozzy, por Randy Rhoads y Bob Daisley. Esta es del terrible, álbum... Terrible canción. Sí, el del álbum Blizzard of Oz, 1980. El primer disco de Ozzy, como solista. Sí. La canción lo que acá cuenta que tiene un riff de guitarra que es muy notorio, muy marcado, sí, que sí. Es justamente de Randy Rhoads. Y la letra lo que cuenta son las tensiones de la Guerra Fría y el miedo a la aniquilación nuclear que prevalecía en esa época. era como un mensaje por la paz, la comprensión, digamos, ¿viste? Sí, muy sí. Llamado a la reflexión. Terrible canción, y ha sido, fue versionada por muchos, y en vivo es terrible esa canción. Vos lo ves a Ozzy en vivo con esa canción y es impresionante. Un monstruo. Sí, un animal. Ese tema, la verdad que es... Bueno, ese disco, en realidad. El primer disco de Ozzy es una cosa increíble. El primer disco solista. Después tienen otros discos buenos, pero el primer disco es impresionante. Tiene cada tema... Sí, yo me acuerdo que cuando escuché, que me pasaron en su momento canciones de Ozzy solo, incluso me había enganchado más que con Black Sabbath en su momento, ¿viste? Es distinto, canciones. Es distinto. Aparte Black Sabbath, más oscuro, ¿viste? Claro. Qué sé yo, es distinto, ¿viste? Pero bueno, Crazy Train, aparte una canción movida, llevadiza, qué sé yo. Randy Rhoads, sí, que hizo un solo increíble en esa, en Mr. Crowley. Vos sabés que Randy Rhoads, ese tipo sí tuvo mala suerte, porque este se murió muy joven cuando era guitarrista justamente de Ozzy. Sí. Porque habían ido, no sé cómo habían parado en un momento estaban tocando, yo, viste que van en el micro. Sí. En un pequeño aeropuerto, no sé qué, viste, había una avioneta y no sé quién era. Si era el. Bueno, uno de los que trabajaba con ellos, ahora no recuerdo quién era, viste. Que dijo que era piloto y qué sé yo cuánto, viste. Y de ir a dar una vuelta. Y se subió Rhoads y otra persona más. Y se hicieron pelota. Se hicieron mierda, viste. Y se murieron. Bueno. Después vieron que el tipo que decía que era piloto tenía la licencia vencida. Qué sé yo, de cuántos años hace que la tenía vencida, viste. Y después, bueno, cuando hicieron las. ¿Cómo se dice? Las autopsias. Randy Rhoads no tenía ni un gramo de cocaína, no tenía alcohol, no tenía nada, estaba limpito. Estaba como nuevo, sí. ¿Viste? Pero el que manejaba estaba con cocaína adentro del cuerpo. ¿Viste? Estaba medio. Medio hecho pelota. Y bueno, se estampó ahí, ¿viste? Y Ozzy estaba ahí, lo que pasa es que Ozzy no subió. Menos mal. Sí, bueno, menos mal, ¿no? Así que, pobre, se murió muy joven, ¿viste? Encima. Era un fenómeno tocando el loco. La verdad que era un fenómeno. Sí, y ahora... también fue trabajó con Quiet Riot. Claro. Después bueno, trabajó ahora... con Ozzy y dentro de lo que era la banda de Ozzy sacó varios himnos, no solo Crazy Train, Mr. Crowley, Flying High High claro. Lane, o sea... Y después, una vez fallecido... Lo pusieron en el Salón de la Fama en el 2021. Claro, y ahora cuando entró Ozzy como solista, el otro día, hace poquito, era un mes, bueno, lo nombró a Randy Rhoads diciendo que sin él no hubiese, como que no hubiese pasado todo lo que pasó con su carrera y qué sé yo cuánto, ¿viste? Sí. Y es verdad, porque él, a ver, cuando vos sos un músico. Vos que sos música lo sabrás más que yo, obviamente, ¿no? Esto es una opinión mía y debe ser así, supongo. Sí. Cuando sos un músico que venís de un grupo con la llegada que tenía Black Sabbath, como sos de una banda grosa como Black Sabbath, o sos cantante de, qué sé yo, de AC/DC, de cualquiera, pero grosso, y te haces solista, y todos están esperando tu primer disco, a ver y qué sí, onda, por ¿viste? Por supuesto. Porque sos fulanito que cantabas en una de las mejores bandas del planeta. O las más escuchadas, o llamale como quieras, ¿viste? Sí. Y Ozzy hizo un primer disco espectacular. Una cosa de loco el primer disco que hizo. A veces puede fallar, ¿viste? Sí, ha fallado hay, en varios años. Sí, ha fallado, artistas. Sí. Que hay muchos artistas que han tenido su banda... Y después de solista sacaron el disco. Decir, ¿qué hizo este? ¿Viste? ¿Qué porquería sí. hizo? Está bien, no quiere hacer. Más vale que no va a hacer lo mismo que hacía con la otra banda. Nunca hacen lo mismo. Si no, ¿cuál es la gracia? Es más, bueno, a Ozzy distinto porque a Ozzy le habían pegado un bolón en el orto de Black Sabbath. Sí. Pero después hay otros que quieren hacer su carrera solista porque quieren, porque, bueno, quieren hacer sus temas, quieren hacer todo a su manera, ponele. Entonces se hacen solistas, qué sé yo, y más vale, no lo van a hacer igual a la música que hace el otro grupo, el del, porque, es más, por ahí ni se separan. Porque si no es lo mismo. Claro. Estás escuchando claro, exactamente lo mismo. Un disco paralelo, pero siguen con la banda, ha pasado también. Claro, Bruce Dickinson, ponele, su carrera solista está buenísima, ganó en un año, no me acuerdo, en la década del 90, no me acuerdo en qué año exacto, ganó el mejor disco de heavy metal del año, le ganó a Iron Maiden justamente, pero los discos no son como los de Iron Maiden, son distintos. El tipo no puede sí, hacer lo no mismo. No tiene sentido. No. Y para eso seguí en Iron Maiden, ¿viste? ¿Para qué te vas? ¿Viste? Distinto si te echan, bueno, pero bueno. Bueno, este es el cover justamente de Crazy Train, es la versión de Serj Tankian, cantante de System of a Down, que es un cantante armenio-estadounidense, nació en Líbano. Uh-huh. Y bueno, está con Tom Morello, que es guitarrista, cantante, compositor, activista estadounidense, que pasó por las bandas Rage Against the Machine y Audioslave, ¿sí? Exacto. Y después estuvo en Prophets of Rage, que esa fue una última banda que tuvo. Uh-huh. Está muy buena esta versión, a mí me encanta. Yo ya la había escuchado hace bastante tiempo. Porque siempre me gustó Tom Morello, ¿viste? Me gusta lo que hace él. Así que bueno, no, está muy buena esta versión. Para el que disfruta mí, los riffs de Morello. Yo voy a decir lo que pienso de este cover, ¿no? A mí no me gustó o no me gusta cómo la cantó Serj de System of a Down. No sí. Me copó. No sé si es que a mí no me gusta o no le queda el tema a él. Por ahí no le... Es lo que yo pienso. Por ahí no me gusta ese tema. Capaz que si hace otro, capaz que me gusta. No sé, no me convenció. A ver, el cover es muy parecido. Morello toca igual. El riff, después bueno, hace su solo sí. A su... Sí, le mete su impronta. Le mete su impronta y todo, pero a mí no me gustó la voz de este tema. O sea, no es un cover que yo digo, ¡ah, qué cover, la puta madre! ¿Viste? ¡Qué dos monstruos! Sí, son dos monstruos, pero... Y mirá que me gusta la voz de ese chabón, ¿eh? Sí, pero me bueno, gusta... depende también. En las bandas de él me gusta, ¿viste? Claro. Acá no sé. Mirá que lo escuché y lo volví a escuchar, porque a veces viste que vos por ahí escuchás un tema y no te gusta y lo volvés a escuchar y lo volvés a escuchar tres veces y ya te empieza a gustar porque le empezás a encontrar cosas que a lo primero por ahí no le diste pelota, le das otra chance, ¿viste? No, mirá que lo escuché como cuatro o cinco veces a ver si me gustaba y no hubo caso. O sea, igual pero chabón estoy hablando... Serj Tankian tiene una voz muy particular, ¿viste? Sí, tiene una voz rara. Claro. Una voz rara, loco. No, andá a hacer las canciones de él, son más difíciles que la mierda. ¿Viste? Sí. Andá a cantar John Sway. Él solo la canta, es creo. Es muy difícil, sí. Claro. O sea, no, el loco a mí me encanta la voz que tiene. Pero para este tema, para Crazy Train, no me convenció, qué sé yo. ¿Será que capaz que estoy acostumbrado a escucharlo él en algo totalmente distinto? Porque nada que ver la música de System a la música de Ozzy. Sí. Más ruido, viste, más pesado, qué sé yo, será eso, no, la verdad que no sé, o acá como más, como una canción con mucha más melodía por ahí que la banda de él, viste, entonces capaz que sea bueno, eso, la verdad no sé. Esta canción que vos elegiste forma parte del disco homenaje a Rhodes. Tampoco que me desagrada, que digo que porquería, no digo eso. No, ya sé. Pero bueno, está bueno también, o sea, más allá que no te haya cerrado el todo, pasarlo, porque... Porque son dos monstruos lo que están. Los gustos, claro, es una linda combinación, ¿viste? Obvio. Aparte Tom Morello tampoco hace la música esta. Él hace otro tipo de música. Sí. Entonces escucharlo haciendo esto está bueno. Totalmente. Bueno, ¿lo escuchamos? Y que la gente opine. Dale, vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escuchar entonces el cover Crazy Train, hecho por Serj Tankian y Tom Morello. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma casi todas las semanas cuando viene a trabajar. Roma, ¿qué trajiste hoy? Hoy vamos a hablar de Alanis Morissette. Ella es conocida por su estilo musical, que combina el rock alternativo con elementos del pop, del folk. Es hija de Georgia Marianne Fairstein y el director de la escuela secundaria y profesor de francés, Alan Richard Morissette. Con 9 años ya escribía canciones y con 11 años se presentó a un show de televisión que se llamaba You Can Do It on Television, que eran todos niños, ¿sí? Fan de Olivia Newton-John y George Michael desde la adolescencia y hasta los 20 y tantos, Morissette sufrió de depresión y diversos trastornos de alimentación, ¿sí? Grabó su primer sencillo, Please Stay With Me, que fue producido con su propio dinero. Y con 13 años grabó su primer álbum con la firma MCA de Canadá, se llamó Alanis. En 1991 tuvo un gran auge en su país, consiguió un disco de platino, fue denominada la sensación joven del género pop dance y el álbum fue un éxito rotundo que se acreditó un premio Juno, la versión canadiense del Grammy, como mejor promesa femenina juvenil del año, ¿sí? En 1992 apareció su segundo trabajo llamado Now is the Time, que también fue realizado con la misma discográfica. Y el tercer disco, Jagged Little Pill, es totalmente diferente a los demás y ganó muchos premios. De hecho, se hizo conocida con ese disco, ¿sí? Después tuvo el cuarto álbum, que fue su Postpartum Infatuation Yankee. Y en 1999 grabó el acústico Alanis Unplugged, sí, que ese es un discazo, no sé si lo escuchaste. Todos sus temas Unplugged. Te dije, fue para, bueno, MTV. Claro, cierto. Me dijiste que lo tenés. Exacto. Lo tenía. Después, bueno, en 2004 reaparece con So Change Chaos y en noviembre del 2005 The Collection, que es un álbum recopilatorio con todos los grandes éxitos. Después, durante los años, su manager le robó más de 5 millones de dólares. Y bueno, admitió la culpabilidad en abril del 2017 y lo condenaron a 6 años de prisión. Después, bueno, el 18 de mayo del 2022 estrenó la canción Safety in Path in Paradise, que es un nuevo álbum que había lanzado, que era ya un poco más relajado, viste, otra onda. Pero bueno, quizás el auge fue con este álbum que yo te digo, o sea, el momento más cúlmine de su carrera fue con Jagged Little Pill, ese disco, digamos, viste. Sí. Después, por otro lado, ella estuvo saliendo con el actor y comediante David Coulier a principios de los años 90. Fue conocida, viste, el actor canadiense Ryan Reynolds. También sí, estuvieron juntos, sí, sí. Que de hecho ella sufrió mucho con esa relación. Y después, bueno, se casó con el rapero Mario Soler Streetway, que no lo conozco. Iba a buscarlo, pero me olvidé por completo. Tuvieron un hijo y demás, viste. Me parecía interesante hablar de Alanis Morissette porque a mí siempre lo que me llamó la atención de ella era la voz. Y una voz muy, muy, viste, como hablábamos hace un rato, esas voces que las reconoces al toque. Sí, sí, y obvio. Todas las letras del disco este de Jagged Little Pill, o quizás el acústico que incluye varios otros temas de otros discos, me parecen como que son poesía, viste. Tenía unas letras muy interesantes, si bien hablaba de vivencias suyas y de otras personas, pero creo que no hay ningún tema que no haya sido un éxito de ese disco, ¿viste? Puede ser. Ella salió también, ella tenía como baterista a Taylor Hawking, que después, bueno, se fue a Foo Fighters. Pero sí, habían dicho que salieron ellos, no sé si será verdad. Supuestamente, no lo sé, ¿viste? de eso no hablaban mucho, sí, había leído que, bueno, trabajaron juntos, pero como que, bueno, como que Taylor se había un poco aburrido de hacer la música con ella. Taylor quería hacer un poco de más de rock and roll. Claro, otra onda. Claro. Y bueno, ella era muy pop, viste, qué sé yo. Nada, claro, que... sí, y lo demostró después cuando estuvo Foo Fighters, ¿no? Sí. Y después, otra de las bueno, cuestiones que quería charlar, ella estuvo involucrada en adicciones, viste, y demás. Como todos, digamos, porque la mayoría que hemos, las chicas que hemos mencionado, viste, en este bloque. Y ese ambiente es muy difícil, es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Pero bueno, viste, todas tuvieron un tema de trastorno alimenticio, como pasó con. Tenés que tener mucha cabeza. Mucha cabeza tenés que tener. Fíjate que Jane Simmons, él dijo que nunca se drogó porque no quería ser Jane Simmons de Kiss, ¿no? Que no quería que la madre de él, él es judío, la madre había estado en un centro en un campo de concentración y zafó. Sí. Y dijo, si yo me hubiera drogado, mi mamá hubiera sufrido mucho más y ya sufrió bastante. Entonces, hay que tener cabeza, ¿viste? En ese ambiente para decir no, ¿viste? Pero son pocos los casos, ¿eh? Claro. Sí, son, sí, son muy poquitos. Angus Young es otro caso. Pero son muy pocos los casos. Bueno, ¿Vos sabés que yo la sigo en Instagram a Alanis? Ah, mira. No, yo no. Sí, sí, hace mucho la sigo. ¿Y qué onda? ¿Qué sube? No, un día quería... No, fotos de ella, fotos tocando, cantando... foto de la familia, qué sé yo. Pasa que un día dije, ¿cómo está la Alanis Morissette? Hace mucho que no la veo. Entonces la busqué en Instagram y la empecé a seguir. Bueno, lo que pasa, siempre me gustó ella como ¿cómo te digo? Como mujer. Ahí está. Claro. No me salía. Como mujer, más que como artista, como mujer también. No, como artista, una gran artista. Yo te dije, yo tenía 3 discos de ella, los regalé. Tenía. Sí. El que nombraste vos, el primero, ¿cómo es? El más conocido, no el primero. El acústico. El Unplugged. No, el que se hizo famosa. Shaggy Little Pill. Tenía ese, tenía el Unplugged y tenía el. Creo que se llama Thank You. O la canción era Thank You, no me acuerdo. La canción, sí. Y ya había bajado un poco las revoluciones y no me gustó, ¿viste? Y un día estaban las chicas que trabajaban conmigo en la pizzería, le dije, ¿me gusta el Morissette? Sí, toma. Y se los revolvió por la cabeza, se los regalé. Hijo de puta. Regalé mucho, sí, dice. Un montón regalé. Regalé Sheryl Crow. De alguno de YouTube regalé. Lo de Sheryl Crow me arrepentí. Me arrepentí porque por ahí. A ver, yo estoy más acostumbrado a escuchar hard rock, ponele. Pero sí. Yo tengo una parte que escucho más música tranqui, blues, country. Y ella tiene cosas country, rockeras, ¿viste? Entonces me arrepentí de Sheryl Crow. Dije, ¿para qué lo regalé? Qué pelotudo, digo. Pero bueno, encima me arrepentí porque ¿a quién se lo regalé, viste? Claro, quizás a no la, porque lo regalaste. A la novia de un amigo mío que se separó hace 14 años con la mina, viste. ¿Para qué se lo regalé a esa mina si ni la conocía, viste? Y en el momento, qué sé yo. Uno a veces. Pero ¿sabe todos los que lo que le regalé? Como 28 así le di, ¿eh? Todos era originales. No me acuerdo de qué eran. Pero me acuerdo de Sheryl Crow. Me acuerdo de uno de YouTube, que viste cuando YouTube hizo esa onda tecnosa. Que es más, sí. Sacaron un disco llamado Tecno, creo, ¿no? Sí, nunca me gustó. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. A mí me gustaba el YouTube del 80, el del principio de todo. Y también los regalé. Y ahora tengo para regalar uno de Amy. ¿Cómo se llama? Amy Winehouse. Sí, tengo uno para regalar y lo tengo sellado todo. Si lo vienen a buscar, lo regalo. Si no, podemos hacer un sorteo en el Instagram para que se lo lleven. Che, escúchame, volviendo al tema... ya prometí que lo regalaba, no puedo hacer un sorteo. Ok, volviendo al tema de Alanis Morissette, el disco este que estamos charlando, Shaggy Little Pill, alcanzó 33 millones de copias de vender, ¿viste? Yo te iba a decir, qué explosión que se armó cuando ella apareció, me acuerdo. Sí. Porque apareció de la nada. Yo dije, ¿esta flaca quién es? Dije, todo el mundo hablando de ella y metía, o sea, en ese disco había hit tras hit. Un tema, O sea, bueno, este estaba número uno, el otro dos, el otro tres, el otro cuatro, ¿viste? Sí. Impresionante fue. Vos sabés que ese disco fue editado por el sello de Madonna, Maverick. Ajá, mira, porque no la reina del pop, o sea, Madonna, dio el visto bueno para hacer la edición. O sea que, digamos, como ella fue su madrina. Vio algo ahí. Sí. Y bueno, no, para nada. Y de hecho después, dentro de, viste, las rarezas que pasan en Hollywood, el musical se hizo el musical Shake a Little Pill en Broadway. Sí. Así que imagínate el impacto que tuvo ese disco, ¿no? Como para llevarlo a una obra teatral. Yo me acuerdo cuando apareció Alanis Morissette, fue una como me hace acordar mucho. A mí hay dos grupos o artistas que me hacen que fueron para mí, que en el 90 explotaron, pero explotaron mal porque salieron un montón. ¿Qué sé yo cuántos salieron? Pero ya un montón. Sí. Puedo nombrar. Pero hubo dos que para mí fue que explotaron así de golpe y se fueron para arriba como gaga de buzo. Uno fue Nirvana y el otro fue Alanis Morissette, para mí. Para mí, ¿eh? O sea, cuando aparecieron ellos dos, cada uno en su momento, Nirvana apareció y la rompió todo con el video del espíritu adolescente que... Y vos decías, ¿y esto quiénes son? ¿Viste? O sea, apareció el video y todo el mundo escuchando esa canción, la escuchaba, no sé, hasta los perros, ¿viste? Y Alanis Morissette lo mismo, apareció Alanis Morissette y todo el mundo escuchaba Ironic. Todo el mundo. Sí, sí. ¿Viste? Hasta el que no le gustaba esa música lo escuchaba, creo. De hecho, esto que yo te decía de las letras, Ironic, es bastante honesta. Como que la mina para escribir es mucha honestidad brutal, ¿viste? Porque confesaba cosas propias sobre la... Sí, esa es la que dice que le hizo un penterete al novio en el cine. No, esa es la que vamos a pasar nosotros. Ah, no, bueno, no. Me las confundo. Youth and Now es esa la que vos decís. Ah, está bien. Que yo dije, la mierda, cuando la vi subtitulada. Dije, la pelota, dije. Sí. Mirá la lista que cantaba. Claro, por eso, porque la mina escribía lo que sentía, lo de claro, vivencias. Yo en esa época no había YouTube, obviamente. No había internet. Entonces, yo no entiendo un carajo de inglés. Puedo entender algunas partes, algunas palabras, ¿viste? Alguna estrofa. La saco porque conozco por ahí dos o tres palabras y bueno, me doy cuenta que quiere decir la estrofa, pero eso no sabía. Y cuando la vi subtitulada, dije, la mierda, mirá la niña, digo. Y yo pensé que era un poco más seria, ¿viste? Digo, y la pelota, digo. Después sacó el otro disco que se llama Such Pretty Forks in the Road y hay un tema que se llama Reasons I Drink, las razones por las que bebo. Y ahí es honesta en el sentido de todas las adicciones que ella vivió, ¿no? Que era muy... tomaba mucho alcohol en su momento. Sí. Y bueno, como que en ese disco también hablaba de la bulimia, la anorexia. Digamos como que de más grande, porque ya era mucho más grande, profundizó más en todo lo que ella le había... Lo que le había pasado como para... También, como muchos artistas hicieron... Sí. Para tomar conciencia para otras personas, que ellos también, porque ahora se cayó el mito del artista y la celebridad, ¿viste? El celebrity, como que ahora ya un poco cayó esa movida, ¿viste? Con todo este quilombo que estaba viendo en Hollywood. Qué sé yo, no le doy mucha pelota. Entonces, tampoco. No, pero bueno, siempre como que gustó más y pegó más el artista honesto, el que se identifica como un ser humano y no una celebridad, ¿viste? Sí, puede ser, y eso sí. Y hace poco, bueno, hace un tiempito tocó, después de la muerte de Taylor Hawkins, subió a tocar con Foo Fighters. Claro, en el homenaje, ¿no fue? No sé, me parece que en el homenaje no fue. Me parece que fue después. Ah. O sea, estuvo ella nada más. No me acuerdo si estuvo en el homenaje, después lo tengo que buscar, porque la verdad no me acuerdo. Como fue muy largo y yo lo vi... No me puedo acordar, fue más largo Prensa Pobre, ¿viste? No me puedo acordar si estuvo ella. Si no estuvo, me parece que después estuvo sola ella. No sé, los Foo Fighters tocaban en su barrio y justo estaba ahí, ¿viste? Y bueno, fue y tocó una canción. Bueno, acá está, busqué un toquecito y vi que sí, rindió tributo en Londres para Taylor Hawkins. Así que sí, es verdad, no fue en el homenaje de Foo ¿viste? Fighters. Y capaz que no pudo ese día. Bueno, vamos a escucharla. ¿Qué tema vamos a escuchar? Seleccioné el tema Yoda Know de de justamente el disco Shaggy Temple. Así que bueno, espero que lo disfruten. Alanis Morissette en el bloque de las grandes mujeres de la música. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down? Solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola,

Es conocida por su mensaje de unidad y amor, reflejando los valores cristianos que la banda promueve. Stripper, formada en 1983 en California, se destacó en la escena del glam metal y el heavy metal con su distintiva temática cristiana. Los miembros originales incluyen a Michael Sweet, Robert Sweet, Oz Fox y Timothy Gaines, aunque la alineación experimentó cambios a lo largo de los años. La canción ha sido interpretada en diversas ocasiones y versiones, manteniendo su esencia inspiradora que llama a la unión y la solidaridad. La letra habla de un nuevo comienzo, de brillar juntos como el sol y de traer un nuevo amor verdadero y eterno, un amor que nunca muere y que llena las almas. La música de Stripper ha tenido un impacto significativo en el género del metal cristiano, siendo una de las primeras bandas en alcanzar reconocimiento en el ámbito mainstream. Su éxito se vio reflejado en álbumes como To Hell With The Devil, que obtuvo la certificación de disco de platino. A pesar de una pausa en la década de los 90, Stripper regresó en 2003 y continúa activa hasta la fecha, llevando su mensaje de fe a través de la música a nuevas generaciones. La canción Together As One sigue siendo un himno para muchos, simbolizando la esperanza y la fuerza encontrada en la unidad y la fe compartida. Dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje la canción de Stripper, Together As One. As the sun. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Geneva Red. Es una de las principales instrumentistas femeninas de la armónica de blues, conocida también como Blues Harp, y lidera su propia banda, The Roosters. Nacida y criada en un pequeño pueblo en las afueras de Chicago, Illinois, creció actuando en espectáculos musicales al estilo de Bessie Smith, Ma Rainey y otros artistas del mundo del espectáculo en sus primeros años. Sus padres eran actores y vivían de dirigir una pequeña compañía de teatro, lo que la llevó a Red a actuar en esta compañía desde que era muy pequeña. Al graduarse de la secundaria ya era una artista experimentada, pero aún no había descubierto su verdadera pasión, la música blues. Mientras actuaba hasta 2 veces al día, de 4 a 6 días a la semana, para la compañía familiar, y también asistía a clases de danza, canto en su tiempo libre, Red se sentía cada vez más encantada y rebelde con todo el ambiente teatral. Fue entonces cuando un amigo músico que trabajaba para la familia la invitó a unirse a él en Chicago durante el Festival de Blues. Una experiencia que cambiaría para siempre el rumbo de Red y la colocaría en un nuevo camino, un nuevo escenario, y ofrecería una nueva raza a la industria del blues. No solo el blues tocó profundamente el alma musical de Red, sino que algo inexplicable la trajo hacia la armónica. Ansiosa por comprender las sutilezas y complejidades de la armónica, Red se convirtió en una figura destacada en la escena contemporánea del blues. Así que vamos a escuchar a Geneva Red con sus temas When You Do Me y When I Wonder. I can't seem to keep from crying. I worry when you're away. Your words, babe, don't bring me comfort. Just make me suffer one more day. Black night comes and darkness falling. I'm all alone here, all by myself. I start to thinking I'm gonna leave you. Give all my loving to someone else. You're sneaking around and creeping. Ain't saying a lot and speaking. You're rolling the dice and cheating. You're taking a nap, not sleeping. I ask what's going on, you got nothing to say. I can't keep loving you when you do me this way. You just keep playing me when I don't wanna play. I can't keep loving you when you do me this way. Come on. I worry when you're away. Your words, babe, don't bring me comfort. Just make me suffer one more day. You're taking a lot, not giving. You're spending the bread, not working. You're staying out late and drinking. You're flirting around with women. I ask what's going on, you got nothing to say. Loving you when you do me this way. You just keep playing me when I don't wanna play. I can't keep loving you when you do me this way.

Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque del acústico tenemos la canción One Horse Town de Blackberry Smoke. Es una reflexión melancólica sobre la vida en una pequeña ciudad donde las oportunidades son limitadas y los sueños a menudo parecen inalcanzables. La letra utiliza imágenes vividas y repetición para transmitir la sensación de estar atrapado en un lugar donde la tradición y el legado familiar son primordiales. La canción fue compuesta por Charlie Starr, Jeremy Spillman y Travis Meadows y se convirtió en una de las más emblemáticas de la banda, resonando con muchos oyentes que se identifican con su mensaje sobre la conformidad, los sueños aplazados, las tensiones entre las aspiraciones personales y las expectativas comunitarias. La narrativa de la canción gira en torno a un hombre casado joven con hijos que juegan al béisbol, que podría haber tenido un futuro diferente, pero que se asienta en la vida de su ciudad natal, similar a la de su padre. La canción ha sido interpretada en varias versiones, incluyendo una acústica que destaca la emotividad de la letra. Para aquellos interesados en la traducción de la letra al español y su significado, pueden encontrarla en la línea o en YouTube, por supuesto. Además, hay análisis detallados sobre la letra que exploran los temas y el simbolismo detrás de la canción. One Horse Town es un ejemplo de cómo la música puede capturar la esencia de experiencias humanas compartidas y reflejarlas de manera que resuene profundamente con un público amplio. Vamos a escuchar entonces en el bloque del acústico la canción de Blackberry Smoke, One Horse Town. Thank you. to keep your family proud. If I didn't think that it was shut the whole thing down, I'd saddle that one horse and ride him right out of this town. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos la canción Somebody, que es una obra icónica del rock escrita por Bryan Adams y Jim Vallance para el cuarto álbum de estudio de Adams, Reckless, lanzado en 1984. Este tema se convirtió en el segundo sencillo del álbum y rápidamente se posicionó en los listados de éxitos, alcanzando el número 1 en la lista Billboard Top Rock Track y el número 11 en el Billboard Hot 100. La crítica especializada destacó a Somebody por su coro contagioso y su capacidad para ser cantada en conjunto, incluso si no se ha escuchado previamente, lo que la convierte en una favorita tanto en la radio como en las presentaciones en vivo. Además, la canción cuenta con dos videos musicales distintivos. Uno captura la energía de una actuación en vivo en el Massey Hall de Toronto, mientras que el otro presenta una narrativa visual que complementa la letra de la canción. Somebody no solo es reconocida por su éxito en las listas de música, sino también por su influencia en la cultura popular y su papel en la definición del sonido característico del rock de los años 80. La canción es un testimonio del talento de Bryan Adams y Jim Vallance y sigue siendo una pieza fundamental en el repertorio de Adams, disfrutada por fans de todas las edades. La canción también fue parte de un caso legal significativo relacionado con la infracción de derechos de autor en el intercambio de archivos, lo que subraya su relevancia continua en la industria musical y las discusiones sobre la propiedad intelectual. Así que acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje vamos a escuchar a Bryan Adams con Somebody. Somebody like you. Bueno, estamos en el último bloque de Alto Voltaje de esta edición 177. ¿Sabes qué te iba a comentar, Roma? ¿Qué? El otro día, no sé si será... Viste que hay muchos Instagram que ponen boludeces, ¿no? Para sí. tener me gusta o para tener comentario, qué sé yo, para que lo sigan, ¿viste? Pero ayer, pero no leí nada en ninguna otra página más, ¿cómo se dice? Más profesional, ¿viste? Sí. Oficial, leí, digamos. Claro, sí, oficial no, por ahí, qué sé yo, una revista de rock no es lo mismo el leer el Mariscal, ponele, que leerme a mí, ¿viste? ¿Qué claro. sé yo? ¿Quién soy yo al lado de él, viste? Pero vos sabés que leí y decía, vuelve Axl Rose a AC/DC, decía. Y ah, mira. No sé nada. Vos sabés que no sé nada. Lo único que te puedo decir es eso, que vi eso, nada más. En AC/DC Argentina. O sea, tirás la bomba y no hay confirmación. No, porque leí eso nada más. Busqué y no encontré nada. En AC/DC Argentina, que es en el Facebook, es un grupo que estamos todos los que nos gusta AC/DC. Sí. Siempre cuando pasa esto ponen. Cuando se enteran de todo esto, no sé cómo hacen, ¿viste? Y siempre ponen, se comenta tal cosa, o vieron a fulano en el ensayo, ¿viste? Y sí. no salió nada, hasta ahora no salió nada. Así que no sé, en un Instagram lo vi, encima de un Instagram que yo no sigo. O sea, ¿viste? Me apareció ahí, no sé, como, qué sé yo, como qué. Sí, como noticia. Claro, como noticia. Así que no sé pero nada. ¿Por qué sería? No, yo no estaba enterada tampoco. No sé. Que el cantante está mal. No sé, porque yo no me enteré nada. Es más, después se decía el otro día, hoy, creo, o ayer, subió lo de Malcolm Young, que se cumplieron años de la muerte ayer. Y después subió que de la gira, que siguen de gira, que están tocando no sé en dónde, no me acuerdo ahora. No sé si van a hacer la gira de Norteamérica. Sí. Entonces no decía nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Capaz que algún loquito, ¿viste? Sube. Como esas páginas de fútbol que te ponen bomba, viene fulanito a Boca. Es mentira, ¿qué va a venir? Nada que ver. ¿Qué va a venir? Tiene que vender el club para pagarle, ¿viste? Todo chamuyo, ¿viste? Entonces no sé. Si más adelante tenemos novedades, yo voy a decir, tenían razón estos desgraciados, ¿viste? Y si no. Nos olvidaremos porque ni me voy a acordar para decirte, che, ¿te acordás el día que dije? Si no pasa nada, no me voy a acordar. Nunca olvidate pasó, que, claro. Olvídate que no me voy a acordar porque nunca pasó, ¿viste? Ojalá que no, que siga Brian Johnson, ¿viste? Ojalá que haya sí, sido a mí, una estupidez, a mí no me más. Gustó, ¿viste? No, Axl Rose dicen que anduvo bien y para mí también anduvo bien, pero AC/DC tiene que terminar con Brian Johnson ahí arriba. Claro. Bastante que queda Angus y Coso y Brian de los viejos. Los otros tres, no, ¿viste? El batero no es el de siempre, el bajista tampoco, y Stevie Young lo reemplazó a su tío, pero de los viejos quedan Brian Johnson y de los originales quedan Guyan nada más. Entonces, claro. Tienen que terminar con esta, ¿viste? Qué sé yo. No sé si volverá a firrar el baterista, la verdad no tengo ni idea. Igual supuestamente, ahora que te lo busqué, está el rumor de que AC/DC podría anunciar la continuación de su gira, pero... ¿Quién? AC/DC, sí. AC/DC, que sería una gira por Norteamérica, primavera-verano sí. del 2025, pero no dice con quién. No sí, dice. Pero supuestamente tendría que ser Brian Johnson. Claro, por eso, porque no dice porque no tiene que decir. Si no hay nada, no va a decir nada. Claro. Dice la banda, nada más. No va a pasar nada, no creo. No creo que pase algo. Pero bueno, salvo, que tener cuidado salvo, lo que leemos porque... salvo que haya, tenga Brian Johnson, tenga algún problema médico o algo, porque está grande, tiene 74 sí. años, creo. O 75 ya cumplió. Y la última parte de la gira no la pueda terminar, qué sé yo, y la tienen que terminar por contrato, como pasó esa vez. Claro, capaz que lo tienen como reemplazo por las dudas y listo. Sí, pero no creo. Ya nos vamos a enterar. Otra cosa que te iba a comentar es que vos que sos de mirar muchas series, y capaz que la viste, capaz que me decís que no, me enganché con... Nunca, vos sabés que nunca la iba... Viste que hay series que vos decís, algún día por ahí la miro, ¿viste? Pero no le das pelota. Algún día capaz que la miro, ¿viste? Y vas pasando y siempre te aparece... No, hoy no, ¿viste? Sí. Me enganché con el Juego del Calamar. Me enganché con esa. Ah, no la vi yo, así que no sabría qué decirte. No, me enganché con esa. Que nunca... No la quería, porque a mí... te voy a ser sincero, a mí los Ponja, coreanos, todo eso, viste, muchos no me entusiasman. Es más, la estoy viendo en inglés. La puse en inglés porque el idioma de los Ponja no lo soporto hablando así, viste. No, a mí tampoco me gusta. Es más, había empezado una serie de zombies que atacaban una escuela en Corea, Japón, qué sé yo dónde era, creo que en Corea. ¿Y sabes por qué la dejé de ver? Porque imagínate, 200.000 alumnos, son todos iguales, yo ya no sabía quién se comía y a quién no. ¿Qué personaje era quién? Claro, porque no era que, como The Walking Dead, viste, escenas así tranquilas y después... No, acá quilombo corriendo entre todos y yo ya no sabía quién moría y quién vivía, viste. ¿Qué sé yo? Mataron a John Lee. ¿Quién es John Lee? ¿Qué sé yo? Ya no me acuerdo cuál era, viste. Entonces me agarré un pedo y dije, anda cagada, la dejé. La dejé en el primer capítulo. Miré el primero y no la miré más. Esta es distinta. Es distinta, es más tranqui. Y tiene juegos pelotudos, porque son juegos boludos. Algunos de cuando... Sí. Además, juegan a la bolita. Pero el que pierde, lo matan. Lo boletean. Mm. ¿Viste? Y después venden sus órganos. Tranqui. Re tranqui, ¿viste? Re tranquila. Pero agarran a toda gente que tiene deudas, que saben que están hasta acá. Sí. Y claro, reparten tanta guita que los locos, viste, se la juegan. Porque son miles de millones de los billetes de ellos. No claro. De dólares, de los billetes de los coreanos. Entonces, claro, debían ponerle, deben un millón y si ganan el juego ganarían 47.000 millones. Entonces, claro. Viste, son recontra hipermillonarios, viste. Pero me falta un capítulo y después viene la temporada 2 y no sé si habrá otra. Espero que sea corta, que sean dos temporadas y nada más. Porque, viste, sí, cuando la van alargando, después cagaste, viste. La alargan y después hay una... innecesario, viste. Hablando de esto de Corea, de chinos, qué sé yo, hay una película que sí me gustó, que se llama Parásitos. No sé si la viste. No. Es una película de Corea del Sur que se lanzó en el 2019. Búscala después, Parásitos. No la vi. Esa película sí está buena. ¿Está en Netflix? La recomiendo, sí, está en Netflix. Ah, porque a mí Netflix se me hace todo más fácil, ¿viste? Porque a veces, ¿viste? Sí. Que te dicen, mirá tal y está en Cuevana y la tenés que mirar y te aparecen propagando unos quilombos. Te estaba hablando de eso, no sé si escuchaste el otro día con el cordobés, le estaba diciendo que te hice caso a vos y a él y miré Porno y Helado. ¿Y? Para mirarle un quilombo. ¿Por qué? Pero la miré. Y porque te aparecen propaganda. Ah, porque está en Prime Video. O no te andaba, claro, no me andaba en Cuevana, la miré. O por ahí me ponía, viste, buscando y estaba pausado y se quedaban pausados media hora, la puta que lo parió. Pero al final ¿te gustó la serie? Miré las dos temporadas, todo, hasta el final. Es un golazo. Sí, yo lo que decía el cordobés es que yo, cuando vos me dijiste, nosotros nos recagamos, yo no me recagué de la risa. Sí me reí, no me descontrolé. ¿Viste? Y capaz porque hay chistes que son más millennials, ¿viste? No, más de mi edad, digamos. No, tampoco, no tiene nada que ver eso. Yo lo que le dije al cordobés es que me parecía muy original, porque hacer una película de humor es muy difícil porque ya está todo inventado en el humor. Claro. ¿Viste? Entonces, de la forma en que la hicieron, para mí fue muy interesante. Bueno. La forma en que hicieron ese humor. ¿Qué es más? Es el mismo director de División Palermo. Sí, el judío este, no más el Piyoski. Sí. Digo el judío porque ellos mismos joden con eso, ¿viste? Sí. Sí, a él lo vi también en Volley, que es malísima Volley, una porquería. Y en alguna otra más. ¿Cómo es? Pero sí me gustó, bueno, hay partes que hacen cosas de otras películas, ¿viste? Sí. Esas cosas me gustaron, ¿viste? No, pero a mí me gustan los chistes esos que tiran rápido, que capaz que si no lo captás es como... Sí, más vale, por eso te digo que fue... Hacen alusión a algunas cosas. Claro, es interesante la forma, que cómo se la rebuscaron para hacer humor, está buena, es recomendable, sí, más vale que recomendable. Me cagaba risa con el personaje de Piroyaski, que la tía reclara, ¿viste? Es un boludo. No, que la banda conmigo se muere, ¿viste? Que yo soy el arma de la banda, eso es un carajo, ¿viste? Sí. Esas cosas sí, ¿viste? Me causaban mucha gracia. Después la petisa Morandi se zarpa. Nah, para mí me encanta, es divina. Y Coso, el otro también. El otro también, Ramón, está muy bien. Ramón, sí, es un aparato. Es un personaje. Es un buen personaje. Pero me recausa, ¿viste? Porque él, ¿por qué te enojaste? ¿Viste? Sí. Esas cosas sí, ¿viste? Pero ve, me río como me estoy riendo ahora. Pero sí, sí, me gustó. A ver, sí la recomendaría. La recomendaría para que alguien la mire. Eso sí. O sea, sí, yo con la comedia no cualquier cosa final, me hace reír, por eso te dije. Claro, el resultado final está bueno. O sea, sí, es recomendable. Le diría, si alguien me dice, che, está buena, la tengo que mirar, sí, mirala que... Con todas las cosas que hay ahora, mirala que aterriza un rato, ¿viste? Claro, o pasala bien, totalmente. O pasala bien un rato, ¿viste? Sí, sí. Y ahora, bueno, vamos a la tercera temporada, a ver qué pasa. A ver, hay que ver si la hacen. Sí, la van a hacer, sí. Sí, que queda el final abierto y cantan la canción como que no saben si hay presupuesto. Sí, pero sí. Pero sí, la van a hacer, olvídate que la van a hacer. Bueno, me alegro que te haya gustado. Edith se dio cuenta enseguida que estaba filmado en Montevideo. Porque está toda filmada en Montevideo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y vos? No, sí, está en Montevideo. ¿Ves acá? No. No, es todo en Uruguay. Que te digo porque John Morandi la sigo en Instagram. Y sí. Ella, cuando dejaba a Olga para irse a Uruguay, a Montevideo, se iba a vivir un tiempo y se cortaba el pelo con el peinadito ese que tiene. Claro. Para filmar y ponía porno y helado, qué sé yo, pero yo no sabía ni dónde estaba, dónde salía eso. Claro. Y sí, es en Montevideo. Lo que pasa es que para mí, yo le decía, capaz que se fueron a Montevideo, porque Montevideo es muy parecido a Buenos Aires. Ah, más, vos no te diste cuenta. Ni no, yo pensé que era San Telmo algunas partes. Claro, bueno, por eso no, es todo Montevideo. Por ahí, cuando fíjate que hay partes que muestran Puerto Madero o algo, pero no aparecen ellos. Es una imagen, nada más. Claro. Pero es muy parecido Montevideo a Buenos Aires, algunas partes. Pero yo le decía, capaz que fue por tema de presupuesto también, porque también todos los actores, salvo los tres que estamos nombrando, los tres principales, son todos yorubas. Son todos uruguayos. Mira. Ahora, cuando está Susana Jiménez o está, ¿cómo se llama esta? Acardi, que están en un par de capítulos. Pero los que están siempre son todos uruguayos. Te digo porque ahí decía, ese es uruguayo, esa es uruguaya. La mina que atiende el bar es uruguaya. Sí. Es directora de escuela en Uruguay. El borracho, el que está siempre en la barra, el que lo lleva en el taxi también. Sí, el taxero. El padre de Morandi. Son todos uruguayos. Mirá todos, vos. todos. Capaz que es más barato. Por eso capaz que se lo hicieron allá, ¿viste? Puede ser, sí. No es lo mismo los actores argentinos que los actores uruguayos que de allá, que no son conocidos, porque nosotros no conocemos a nadie. Fíjate que el cine uruguayo no existe. O sea, tienen que venir acá. Sí. Si no, se mueren de hambre, ¿viste? Entonces son actores que no conocemos. Los que conocimos argentinos aparecen en un par de capítulos nada más. Eso sí, es lo que están en la primera temporada más que nada, sí. Claro, que aparece Posca, qué sé yo, quién más, no me acuerdo ahora. ¿Viste? Sí. Y Susana Jiménez, Eddie me decía, ¿cómo hicieron para pagar a Susana Jiménez? Lo pagó, sí, yo pensé... No, lo pagó Amazon. Amazon es la que le paga. Yo pensé lo mismo y aparte el papel que le dieron. No, bueno. El papel está genial. No lo contemos para no spoilearlo, pero... No, pero una no sola esperaba. Cosa. Cuando ella estaba con el taladro, vos la ves a Susana Jiménez usando un taladro, ni te no, lo por imaginás. Eso es re bizarro. Sí, no, estaba bueno. Así que bueno, eso lo hablé con el cordobés el otro día y ahora estoy hablando de nuevo. Pero bueno, vos no estabas. ¿Qué va a ser? No, bueno, es escúchame, ¿con qué canción nos vamos a retirar hoy en el programa de hoy? Nos vamos con las hermanas The Warning, la canción Envolve. Mexicanas, que la otra vez le preguntaron por qué cantan en inglés. Las minas tienen la gana de decirle algo que carajo te importa. Porque es se que me de hecho canta, hay una ¿viste? Canción, hay una canción que se le dedicaron a todos los que le dicen eso, que se llama Narcisista. Pero los que preguntan eso casi siempre son mexicanos, hinchapelota. ¿Viste que los mexicanos son unos hinchapelota? No es nada nuevo, aparte, sí, son colonias. ¿Qué querés? ¿Que cante mexicano? ¿No? ¿A quién conoce del mexicano, de música mexicana? ¿A Maná? Boludo, Natalia Lafourcade, Maná, no, sí, Julieta Venegas. Pero los contás con una mano. Maná, sí. El Tri, ¿quién más? Hay bandas conocidas, sí. Sí, 5, 6, más no hay. No existe. Le ganamos en el fútbol y en la música. Bueno. Bueno. Nos retiramos. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardini. Y ahora sí puedo decir que estuvo al lado mío Roma Pinap de Tiner. Bueno. Nos vemos la semana que viene con más alto voltaje. Chau. Chau.